la necesidad de un futuro mejor para ellos y sus familias. Cerca de 738 mil refugiados viven en esos campamentos. Así, conscientes de los riesgos, jóvenes deciden lanzarse a alta mar y aunque muchos han logrado conseguir su objetivo, otros se quedan a medio camino, ya sea por perder la vida por inanición o por ser detenidos por las autoridades. De acuerdo con Human Rights Watch, según la organización internacional, los que consiguen alcanzarlas están siendo detenidos y procesados por entrar indocumentados al país.